Acompañan en esta conferencia de prensa. Le hemos titulado en hashtag no al Tren Maya y tenemos invitados que vienen de lejos. Entonces queremos presentarles primero a las compañeras y compañeras que en esta mañana nos van a compartir su palabra en la lucha en defensa de la Madre Tierra. Tenemos a Virginia Díaz Rojas, ella es coordinadora diocesana de Derechos Humanos aquí en Chiapas, viene de Huetiupan. Ernesto Martínez Jiménez, representante común del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, de Calakmul, Campeche. Él es integrante del pueblo Chol. ¿Eres Chol? Sí. Y Nicolás Moreno Jiménez, también es miembro de la directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, Calakmul, Campeche. Ambos pues están también desde la lucha legal, recién ganaron un amparo que detiene al Tren Maya en la zona de Calakmul y nos van a contar justamente en qué están los siguientes pasos de la lucha. Bueno, Nicolás Méndez Arcos, del Comité de Derechos Humanos Valle de Tulijá, en Salto de Agua. Muchas gracias, Nicolás. Carmen Álvarez Utrilla, del Comité de Derechos Humanos Cananlum, en Teopisca. Buenos días, Carmen. Pedro Huacaj Vázquez, del Comité de Derechos Humanos Paz y Justicia, de Huixta. Y que está para allá atrás, viene aquí a la mesa, se lo agradecemos. Y se encuentra con nosotros también Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muchas gracias. Vamos a iniciar con Virginia, que nos va a dar la palabra desde la Coordinadora Diocesana de Derechos Humanos. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Motivo de esta conferencia es debido a una acción, a una iniciativa que tuvimos las comunidades y los ejidos de donde estamos impartiendo los talleres de derechos humanos. Entonces, nosotros tomamos esta acción de apoyar a nuestros compañeros que interpusieron el amparo en contra de este proyecto de desarrollo del Tren Maya. Una de las cuestiones por la que nosotros nos solidarizamos es porque también pertenecemos al territorio maya. Las firmas que nosotros hoy presentamos pues respaldan ese amparo pues que ellos han presentado, que gracias también contamos con la presencia de dos de ellos que nos vienen a compartir pues información de cómo ha sido este proceso que han iniciado ellos. Entonces, paso a leer el pronunciamiento que hicimos. Asunto, respaldo al juicio de amparo, expediente número 12 de 2020, en el juzgado del Distrito Primero de Campeche. Al pueblo de México, al Judicial de la Federación, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la redactora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Taulicorpus. Los que firmamos alcance a autoridades ejidales y comunitarias y pobladores, respaldamos en todas sus partes el juicio de amparo interpuesto por nuestros hermanos indígenas tzotziles, tzentales, choles y mayas peninsulares. Con número de expediente 12-2020, radicado en el juzgado primero de distrito en la ciudad de Campeche, contra actos de las siguientes autoridades: Presidente de la República, Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Secretaría de Gobernación y Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Lo anterior, porque como lo argumentan, con el llamado proceso de la consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya, se violentó y se está violentando su derecho y nuestro derecho a la libre determinación como expresión de la autonomía reconocida en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, atenta contra el artículo 1 de la Carta Magna, pues violenta nuestros derechos humanos y sus garantías, como es el contar con información cabal, previa, plena y cierta sobre dicho proyecto. También viola nuestro derecho a expresar libremente nuestro consentimiento, porque con engaños se les ha hecho creer que con ese proyecto se resolverán problemáticas ancestrales y además se les prometió que se les proporcionarán servicios públicos, sobre los cuales tenemos y tienen derecho independientemente de que se realice o no dicho proyecto. En este sentido, también exigimos respeto al ejercicio de nuestra libre determinación como personas y pueblos indígenas, ya que se nos quiere imponer la construcción de la llamada supercarretera San Cristóbal-Palenque, pasando por encima de nuestros derechos fundamentales, a saber, integridad de nuestras tierras y territorios, a no ser desplazados de nuestras formas de organización y producción y de nuestras comunidades y a participar y decidir con información cabal, plena y certera. Por lo anterior, exigimos que se respete el Estado de Derecho y concretamente los estándares internacionales en materia de derecho a la consulta para los pueblos indígenas. Así también exigimos no se atente contra la integridad física, moral y psicológica de los que interpusieron el amparo arriba señalado y también se respete a las bases sociales y comunidades que lo respaldan. Cedo la palabra aquí a nuestros compañeros, que ellos nos pueden platicar un poquito más cómo está el proceso del amparo que ellos han interpuesto. Les cedo la palabra a Ernesto Martínez Jiménez, que es de Calakmul. Ernesto Martínez Jiménez. Tiene mucho Calakmul Campeche. Mi nombre es Ernesto Martínez Jiménez. Soy de Calakmul Campeche y hablo la lengua chol. Como bien sabes, nosotros como comunidades indígenas choles, mayas y zetales, pusimos un amparo en Calakmul a nivel peninsular. No sé si hablo, creo que es que como que el micrófono está fallando. ¿Sí se escucha? Ok. Y bueno, pues por toda la violación de los derechos que se llevó a cabo en Calakmul, en la consulta desde lo que es la fase informativa, también es lo que es deliberativa. Vimos todos muchas irregularidades, violaron muchos derechos, no cumplieron con los tratados internacionales, aunque ellos decían que sí cumplían con todo y que el proyecto Tren Maya era un proyecto para los pueblos, para nosotros, pero realmente lo que ellos decían que era un proyecto que busca privarnos de nuestros derechos, de nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Nosotros inconformes, entonces actuamos jurídicamente. Solamente logramos ganar la parte en la zona de Calakmul. Ya conseguimos la suspensión definitiva, aunque no estamos conformes, porque realmente el amparo era para toda la península, ¿no? Porque también estábamos velando por derechos, aunque Fonatur decía que nosotros como 19 personas no podíamos parar un proyecto que es que ya la mayoría o pues sí casi toda la gente dijo que sí lo creían, ¿no? Pero fueron influenciados por los comisarios, por desde Morena, el INPI, y pues todos estaban así como que presionados. De hecho, mucha gente fueron presionados desde nuestras autoridades locales hasta nuestros abuelos, y también hay una personas muy importantes en nuestra comunidad, que lo conocemos como Tatuches. Son personas muy respetables, respetados en la comunidad, porque ellos tienen el conocimiento, guían al pueblo, a los comisarios. Ellos también fueron casi como presionados, comprados por el INPI, y los llevaron porque ellos tenían que hacer el ritual que nosotros acostumbramos a hacer como pueblos indígenas. Entonces usaron eso como que pidiéndole permiso a la Madre Tierra, donde Obrador dijo que sí, que la Madre Tierra dijo que sí, si daba permiso. Pero en sí es una forma de difamar a la cultura, porque en esas cuestiones, en esas prácticas políticas externas, los pueblos no hacen eso. Eso no forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Y por él mismo nosotros vimos todo lo que se llevó a cabo, porque seguimos de cerca, desde la consulta hasta la fase deliberativa, porque llevamos informaciones a las comunidades. Nosotros llevamos diciéndoles a las comunidades que velaran por sus derechos, cuáles son sus derechos, cómo pueden participar y qué es lo que puede hacer la autoridad. Entonces, en la hora, en la consulta, pues las autoridades, con su típico discurso, empiezan con todo de que el tren es la solución de todos los problemas en Calakmul, porque en Calakmul uno de los problemas más importantes y más fuertes es el agua. Entonces llegan con el tren y les dicen a todos: si ustedes votan por el tren, la solución es el tren. El tren les va a traer agua. El tren les va a traer educación, hospital, medicamentos, maestros, carreteras, cooperativas, inversionistas, empleo, todo. Y dices, wow, en serio. Pero no te dicen lo que está escondido o lo que viene detrás del tren, lo que es el impacto ambiental, social, cultural o económico. Entonces nosotros, nuestra preocupación grande, porque no solamente afecta a Calakmul, también afecta Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Pero es muy triste porque todos los que están afectados o van a ser afectados, pues no hacían nada, quedaban así como callados. Y nosotros también como CRIPS y como comunidades que integra el CRIPS, decidimos, bueno, nosotros sí vamos a actuar, porque Calakmul es el pulmón del mundo. Calakmul es un patrimonio mixto mundial, y entonces se supone que se debería cuidar, preservar, porque se está acabando, está alterando lo que es el cambio climático, extinguiendo nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro territorio, nuestra autonomía, y por eso, por el mismo, actuamos. Y conforme actuamos, empezaron a haber mucha represión. Pero ahorita le voy a hacer la palabra a mi compañero y hermano de lucha. Pero antes quiero hacer también un poco de énfasis, que estoy muy agradecido por el apoyo que muestra por parte de aquí nuestros hermanos aquí en Chiapas, porque también somos hermanos, porque mis padres emigraron de aquí a Campeche. Y yo estoy muy alegre, muy feliz, contento, porque nos respaldan, están con nosotros, y sobre todo porque decían que éramos 19, ahora somos 10,000, se suma 10,000, porque son 10,000 firmas, se suma más gente. Y también le hago un llamado a los de Tabasco, partes de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, que también por lo menos luchen, hagan el trabajo, que defiendan su territorio, el agua y la vida. Ahora bien, también decían que el proyecto o toda la afectación que va a haber no es interés social, que los académicos fueras o externos o extranjeros no tienen por qué opinar, pero si la reserva de Calakmul es un bien mundial, entonces yo creo que sí nos compete a todos, nos preocupa a todos. Y hay muchas organizaciones, académicos, especialistas, estudiantes, investigadores que muestran su preocupación con el proyecto Tren Maya, porque ven lo que es el despojo, la violación de derechos y muchas afectaciones más, ¿no? Que no solamente afecta a México, sino que también a muchas personas a nivel internacional. Y ahora bien, les doy la palabra aquí a mi compañero, que hable de la represión, la opresión y todo lo que han hecho en contra de nosotros. Bueno, no sé si alcanzarían a escuchar con mi voz, porque me estoy temblando. Bueno, le hay que manotar, te hay que leer, pues está cerca. Pues son. Fachimón, bueno, te abuelito Hachita, Jetra, el Saclumil, municipio de Pocosingo, Botcotip, estado de Campeche, pues hace desde 1970. Bueno, te vino que hay de violación, de allá diste compañero de Xcopotachol. Bien, gracias compañero que me permiten en este momento. Yo soy Nicolás Moreno Jiménez, originario de mi abuelo Jetra. Bueno, migraron desde 1970 al estado de Campeche. Pues yo prácticamente toda mi vida soy campechano ya. Pues hablo un poco sobre la violación. La violación porque no fue hablado en mi lengua materna, que hoy acabo de expresarme. Y otro, los comisarios fueron utilizados para llevar en las comunidades el mensaje del desarrollo, pero a través de hacer firmas, solicitudes, bueno, bien, yo creo que en eso, eso es lo que decimos sobre de la violación de nuestro derecho, porque muchos le dijeron firme una solicitud para traer pago de servicios ambientales. No hay medicamento, ahora va a haber más medicamento, como lo ha dicho el compañero, y todo a los compañeros de la comunidad Unión 20 de junio ante la Banculona. Pues lo que fue hecho, muchos de ellos firmaron sin conocimiento. Cuando llega INPI, lo que hizo... Perdón, compa, creo que está fallando el micrófono, entonces mejor... Bueno, sí. Lo que dijo INPI es todo el desarrollo de lo que acabo de mencionar. No dijo sobre de las afectaciones acumulativos, y eso es lo que nosotros como indígena nos utilizan o son utilizados las autoridades cuando no tienen la información es clara, piensan que con el tren va a ser el desarrollo, pero yo a veces con el grupo que tenemos que en el CRIPS preguntamos cómo participamos en el desarrollo cuando yo no hablo inglés. Con trabajo hablo el español. No puedo participar en un desarrollo. Va a pasar el desarrollo en Calakmul, pero no vamos a participar. Lo que vamos a participar son las afectaciones, porque no hay agua, no hay una tratadora de basura. Todo eso, lo que nosotros somos consumido como indígena. Entonces, regresando un poco sobre lo que dijo el compañero Ernesto, hostigamiento, es que el INPI va en las comunidades y a través diciendo que si aquellos 19 compañeros que han firmado sobre del amparo, si ellos firman y aceptan una negociación, ellos, como la parte de San José no tienen documentos sobre de derecho agrario, le dijeron, si firma aquí le vamos a dar el título de propiedad gratuito, lo vamos a proporcionar. Y a veces no son aquellos tampoco el INPI, a veces van los promotores o asesores, los coordinadores de Sembrando Vida, que van usando a través de filtrar, negociando cómo son a nosotros, a veces compañeros que estuvieron en la organización del CRIPS, donde yo pertenezco como Consejo de Vigilancia hoy, actualmente. Ellos fueron nuestros compañeros de lucha. Hoy ellos se han asumado en contra de nosotros para derribar nuestro derecho. Eso a veces nos decimos, oye, ¿has traicionado a tu madre tierra o a la descendencia que eres chol? Yo, como he dicho, yo fui de Chiapas y me siento, soy chiapaneco. Yo me siento en mi casa ahora que estoy. Sí. Y ese es nuestro previo que hemos dicho sobre nuestra violación, y a veces somos bien señalados en la comunidad como en contra del desarrollo del país. Y a veces que no estamos en la mejor manera de dialogar, cómo es que este gobierno federal, si desea el desarrollo, primero que nos haga cumplir nuestro derecho, que ya no repetimos sobre la famosa consulta, porque lo utilizan ellos, no como los estándares internacionales, sino que lo utilizan solamente como hacer un cuestionario, un censo. Eso no son, consultas, porque solamente con 2 días quieren hacer la consulta. Y los estándares, en mi costumbre como tzeltal, nosotros hacemos las veces porque no llegamos a hacer en un solo día. Por eso nosotros exigimos que este proyecto sea cancelado por totalidad. Gracias. Muchísimas gracias por su palabra. Desde el Fraiva exigimos que cesen los hostigamientos, las amenazas y las intimidaciones en contra de los cuidadores y cuidadoras de la madre tierra en Calakmul, pero en todas aquellas zonas donde hay resistencia al Tren Maya y a los proyectos derivados del Tren Maya. Le agradecemos a Guillermo Vega Valderas, que nos está haciendo comentarios en la transmisión en internet. También queremos agradecerle a las frecuencias libres que están transmitiendo esta conferencia, a Radio Botá, que se escucha desde el 89.1 FM, desde los Altos de Chiapas. Frecuencia Libre seguro que nos estará retomando también en un momento o en la tarde, y a los medios libres en la Ciudad de México, La Que Huelga y Radio Zapote, entre algunos otros medios que nos están siguiendo. Le vamos a dar el micrófono a Pedro Faro Navarro para que nos comparta la palabra del Fraiva respecto a las violaciones a derechos humanos a pueblos originarios provocadas por megaproyectos del Estado mexicano. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Desde el Fraiva hemos preparado este boletín que, aprovechando la palabra de los compañeros, que es bastante contundente lo que nos han dicho, lo que nos refieren sobre la situación del Tren Maya, de este megaproyecto tan cacaraqueado por el gobierno mexicano, y que en definitiva, pues ya todos los análisis que se han dado, es violatorio a los derechos colectivos de los pueblos. Y por tanto, como Fraiva, hemos querido también tomar posición con respecto a estos megaproyectos, en relación que incumplen los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y bueno, es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 16 de marzo del 2020, boletín número 6. Comunidades mayas rechazan megaproyectos que amenazan la vida. El Estado mexicano simula respeto a los derechos al territorio, la libre determinación y a la cultura de los pueblos originarios. Con el proyecto denominado Tren Maya, el Estado mexicano impone un modelo de desarrollo turístico con alto riesgo para los pueblos originarios, específicamente al derecho a su territorio, su cultura, libre determinación y autonomía. Impactos que se intensifican con las infraestructuras vinculadas, como el eje carretero transversal Pijijiapan-Palenque, decidido en Chiapas sin la participación de las comunidades que serán afectadas. A pesar del discurso del gobierno federal refiriendo al diálogo y la información con representantes comunitarios para dar seguimiento a la simulada consulta de diciembre de 2019, las estrategias implementadas denotan continuidad en las políticas de no reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derecho. Se les subordina a integrarse a un programa previamente ya decidido y se les mira como objeto de explotación. Además, persisten los mecanismos de división social y coacción a cambio de derechos básicos, como las carentes obras públicas y, más grave, a cambio de derechos como la salud y la educación. Y citamos, en Tulum, Quintana Roo, integrantes de la Comisión de Seguimiento pidieron dar continuidad a la petición de transporte y obras carreteras, así como en materia de infraestructura educativa para fortalecer el acceso y la permanencia de niños y niñas y jóvenes a la escuela. Respecto al cumplimiento al derecho a la consulta, acorde con el marco del derecho internacional, la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitada por instancias gubernamentales a observar dicha consulta, señaló el 19 de diciembre de 2019 que el proceso no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. Destacó que se omitió presentar información sobre posibles impactos negativos y que la convocatoria y protocolo de la consulta podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado. Nos preocupa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador descalifica las observaciones del alto comisionado y con ello el trabajo que dicho organismo realiza. El ocultar la información es otra grave y falta al derecho a la consulta. El informe Territorios Mayas en el paso del tren, situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es una investigación necesaria a difundirse para que las comunidades afectadas conozcan el adverso contexto que afrontan, además de las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales. En el apartado mercantilización de la cultura, los saberes y la memoria, se dimensiona el exterminio a la vida misma de los pueblos originarios que enfrentan la violencia en distintas dimensiones y que aumentarían con el flujo de población a gran escala. La intervención con actividades de ordenamiento territorial y urbanización no conforme con la visión local de los modos de vida podría afectar profundamente la cultura, la identidad de los pueblos indígenas interesados y el tejido social de sus comunidades, que es justo lo contrario de lo que señala el convenio 169 de la OIT firmado por México. En Chiapas, el eje carretero transversal Pijijiapan-Palenque es la infraestructura que necesita el Tren Maya y se decidió su construcción sin considerar que su primer tramo, la carretera de las Tres Culturas, San Cristóbal-Palenque, es un proyecto rechazado reiteradamente por comunidades de al menos 12 municipios al diseñar sobre sitios sagrados y tierras ejidales. Por lo anterior, reiteramos al Estado mexicano que en su informe, sobre su visita a México, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas recomendó respecto a las prioridades de desarrollo, megaproyectos y consultas y consentimiento que deben adoptar medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudiera ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios. El FRAIVA celebra la suspensión definitiva de los trabajos del Tren Maya en el territorio de Calakmul, que el pasado 3 de marzo, en audiencia incidental por un juicio de amparo, lograron los pueblos maya y chol, organizados por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Acción que en Chiapas respaldan más de 4.000 firmas de comunidades para la cancelación completa del Tren Maya. Esta digna lucha de los pueblos mayas en la defensa de su territorio representa el cuidado de la vida y de la madre tierra y de la humanidad. Gracias. Bueno, celebramos estas dignas luchas, pues es por el bien de la vida, de la madre tierra. Y a propósito de las resistencias en Chiapas, vamos a escuchar a Nicolás Méndez Arcos, del Comité de Derechos Humanos Valle de Tulijá, quien viene desde Salto de Agua, y después a la compañera Carmen Álvarez Utrilla del Comité de Derechos Humanos Cananlum de Teopisca. Bueno, mi querido Mela, pues muy buenos días de la Pequire y Taume la Chule Kire el encuentro de entrevista Ubio y la Tupraiva, Chans. Pequire el proyecto Ubio y la Estado de Chiapas. Oñón, pues formo parte ya del Comité Comunitario de Derechos Humanos de la Valle Pública y aquí salto de Oro. Lo mismo que el Chevachita Ujila Cubin, pues. Lo que es Chiapas y Bacchumulona, pues sin parte más afectado, Champé quiere el proyecto y Yumulón. Y me escuchan, pues, la que voy a decir que, pues, Pé quiere mi proyecto, Champé, voy a decir lo que Chaño de Yumulón, pues, más consultado que yo no me simplemente porque me llego a Ángel. Mi nombre es Nicolás Méndez Arcos, expreso un poco de la lengua castilla, pues como yo soy indígena chol, pues lo que acabo yo de mencionar, pues lo mismo de lo que acaban de mencionar los compañeros, como ese valle donde estamos nosotros, pues lo que nos afecta es la supercarretera de Palenque a San Cristóbal. De un hecho, pues nosotros estamos en conforme de la construcción, porque también pasa encima de nuestros derechos, como todos los indígenas, porque de todo el proyecto, lo que prometen a los gobiernos, pues, según comenta, que es un beneficio ante el pueblo, cuando a la vez simplemente es aprovechar lo que es la riqueza de nuestro pueblo, de nuestra madre tierra. Por eso también, pues, estamos inconformes, porque nosotros también, pues, necesitamos ser consultados si queremos o no queremos. Pero a la vez también, pues, ellos incumplen, porque también, pues, no cumplen la consulta y tampoco no cumplen culturalmente adecuada. Por eso la gente, pues, no están informados ni tampoco de buena fe. Eso es lo que nosotros también estamos en contra de la cuesta supercarretera Palenque. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Álvarez Utrilla, soy del Comité de Derechos Humanos de Teopisca, Canalón. Como ya escuchamos la información, quiero recalcar que las firmas recolectadas en estos municipios, en Huitiupán, Panteló, Sinacantán, Chicomucelo, Salto de Agua, Cancún, Teopisca, Huistán, Centro, Socotenango y Comitán. Fueron recolectadas 12.124 firmas en tan solo 10 días. Es todo, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó aquí mi compañera, estas firmas pues las recolectamos en tan solo 10 días. Entonces fue una iniciativa que tuvieron nuestros compañeros de ejidos y comunidades en respaldo pues al amparo que presentaron nuestros compañeros de Calakmul. Entonces aquí les hacemos entrega, ¿no?, de las firmas, solidarizándonos con ellos, con esta lucha que están haciendo. De igual manera, pues también aquí en Chiapas tenemos muchos proyectos, de la cual pues también ha habido resistencias de parte de nuestros compañeros por la minería, por las represas, entre otros. Como mencionaban, ahí van las firmas para el amparo en contra del proyecto de desarrollo del Tren Maya, pero también con respecto a la supercarretera San Cristóbal Palenque. Entonces, para ello van las firmas. Si tienen algunas dudas, pues ahí está también la licenciada que está llevando el caso para que ustedes, si tienen algunas preguntas. Pues pasamos el micrófono a las y los periodistas que se encuentran Si tienen alguna pregunta hacia los compañeros, las compañeras. Creo que así se entrega. Sí, sí, creo que al final. Es que estoy yo creo que sí la de la final cuando entregas, ¿no? Sí. Pregunta. ¿Piensan que la suspensión de las obras es definitiva en ese tramo de Calatmul? ¿O puede haber todavía que volteen? En este caso, le voy a hacer la palabra aquí a mi abogada, mi asesora, que ella le conteste la pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias y gracias a los compañeros del CRAIVA por esta hospitalidad. Está en trámite el juicio de amparo. El 6 de enero se presentó la demanda de amparo, el 14 de febrero nos confirmaron la suspensión provisional y ahorita ya tenemos la suspensión definitiva. La primera, que fue suspensión provisional, nos las dio en los términos que lo pedimos para todo el territorio de afectación, que es Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Para la suspensión definitiva se redujo y dijo nada más por donde viven los quejosos, y eso muchísimo menos porque parte de los quejosos son también no solo del municipio de Calakmul, son del municipio de Candelaria, y solo la suspensión definitiva se redujo al territorio de Ixpujil, ni siquiera de todo el territorio del municipio de Calakmul. Sobre la pregunta concreta de que si esto puede ser modificado, sí, puede ser modificado, porque ahorita ya se desahogó la audiencia incidental, que fue por la que nos confirmaron la suspensión y se volvió suspensión definitiva, y falta todavía la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional, para eso pues hace falta los informes justificados. Hasta ahorita dos autoridades han presentado informes justificados, sabemos que es el INPI y Fonatur, faltan las demás autoridades. Pero también nos han dicho que la audiencia que estaba programada para finales de este mes se difiere indefinidamente porque nosotros interpusimos un recurso de queja porque se nos desecharon pruebas fundamentales para demostrar el fondo de lo que estamos pidiendo. Esas pruebas que se nos desecharon, que consideramos que fue arbitrario, son pruebas testimoniales y pruebas periciales, ¿sí? Entonces, ya con eso, la audiencia que se tenía programada, la audiencia constitucional programada para finales de este mes, pues se suspende hasta que el colegiado resuelva sobre nuestra queja. Así quedó. Gracias. Una pregunta. En relación al gobierno federal, dice que no va a haber ningún daño ambiental. ¿Existe el manifiesto de impacto ambiental en toda esta zona donde va a pasar el tren? Que el argumento que él da, que están las vías, ¿ya? Bueno, lo que no dice el gobierno es que el proyecto no se llama vías de tren, ¿verdad? Sino que se llama Proyecto de Desarrollo Tren Maya. Pero ese proyecto de desarrollo, si ustedes entran a las páginas oficiales de Tren Maya, dice clarito, reordenamiento territorial. No dice cambio de vías, o dice puesta de vías, o vamos a echar a andar el tren. No, dice reordenamiento territorial. Sobre tu pregunta concreta de los impactos ambientales, justamente es lo que los compañeros dieron cuenta cuando fueron a la consulta. Ellos se registraron como participantes de la consulta, pero no firmaron la asamblea final, el acta final de aprobación, porque se dieron cuenta de eso. Ellos empezaron a preguntar, oye, ¿y dónde están los impactos? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está esto? Y las autoridades ahí, por fortuna, desfortuna, desgracia, lo que quieran, quedó asentado en sus actas de asamblea que no tenían esa información. O sea, ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tienen acceso a esas actas, y ahí están los funcionarios que dicen, oigan, estamos en la fase informativa, esto que me están preguntando, yo no tengo esta información. Pero luego que ustedes vayan a su comunidad y regresen, se las damos. Regresaron y no se las dieron, ¿sí? Y en ese inter, ¿sí?, el secretario de Medio Ambiente dijo, no tenemos estudios que nos den cuenta bien a bien de esos impactos, pero los indígenas tienen que decidir. Fíjense nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo los compañeros, como partes de pueblos indígenas, pueden tener esa responsabilidad de decisión si no tienen información cabal? Ahí ya se está violentando el derecho a la libre determinación, porque sin información cabal no pueden tomar una decisión de esa magnitud, ¿sí? Y nosotros en el amparo es lo que hemos insistido. No están esos estudios, no hay acceso libre a esos estudios, y en las actas de asamblea, y como ellos asistieron, lo oyeron de viva voz de las autoridades, no tienen esa información. Hasta los compañeros, había compañeros de otras comunidades que decían, oye, ¿y va a pasar por acá? Pues sí puede pasar por allá, pero podemos cambiar el trazo. Oye, ¿y por ahí qué afectaciones? Pues no sabemos, pero seguimos platicando, ¿no? Entonces, mucha inseguridad, mucha falta de información, ¿no? Y eso es lo que se está impugnando, ¿no? Aquí una de Chiapas. Ah, bueno, ya la compañera leyó, no sé si quieres volver a leer. ¿Y si van, a seguir la campaña de recolección? Ok. Sí. Bueno, son en total 15 municipios los que están aquí, los que firmaron, y por el tiempo también que nosotros tomamos esta decisión de recolectar firmas, pues no se alcanzó a llegar hasta las comunidades de algunos municipios, pero hay algunos que todavía van a hacer esa recolecta de firmas, pues van a respaldar todavía. Ahorita nada más es un inicio, diríamos, ¿no?, de esta iniciativa que tuvimos. Entonces aquí le hacemos entrega a los compañeros de estas firmas, donde nosotros pues ya hemos tomado conciencia de las afectaciones que trae todos estos proyectos. Entonces así, de esta manera, pues también nos estamos articulando, ¿no?, para hacerle frente a todos estos proyectos que vienen a destruir pues a nuestra madre tierra, a nuestros territorios, a nuestras culturas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nosotros, aquí en Chiapas, los municipios que ya se mencionaron, pues entregamos las firmas. Me voy a tomar la palabra, pero me gusta hablar más sin micrófono. Muchas gracias por su apoyo, su compromiso, su valentía, su esfuerzo. Nos sentimos muy felices, muy agradecidos que nuestros hermanos, hermanos de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros ancestros, aún estén con nosotros defendiendo la vida, la selva, el río, los animales, en cuanto hay lo que es en nuestro territorio. Nosotros sí estamos muy felices, muy contentos y sobre todo hasta sorprendidos, porque Chiapas es el primer municipio, estado que se solidariza con nosotros. A mí sí quedé hasta sorprendido de 12,000 firmas, dijo, perdón. 12,124. Ah, ok, y dije, wow, porque era 4,000 y se elevó. Y eso fue a tan solo 10 días y dije, wow, si fuera todos nuestros hermanos así, pues podríamos hacer gran cosa. Y quiero decirles a todos mis amigos, familiares, colegas y compañeros de lucha, y también aquí mis hermanos chiapanecos, porque también sí me siento parte chiapaneco, aunque nací en Campeche, que adoro Chiapas, me gusta Chiapas, quiero a Chiapas y me siento en casa. Gracias. Si me repite su nombre, por favor. Ernesto Martínez Jiménez. Gracias. ¿Consideran que hay en el futuro próximo, sí, riesgos de enfrentamiento social en las comunidades? Muy probable, pero nosotros no buscamos confrontación directamente con las comunidades. Nosotros, ¿cómo valoran ahora mismo el ambiente? el ambiente ahora es muy tenso, debido a que Fonatur y Morena han impulsado una campaña mediática y trabajo de campo en contra de nosotros en las comunidades. Mucha presión, mucha tensión y sobre todo condicionamiento. Si ustedes desisten al amparo o hacen que ellos desistan, nosotros les vamos a apoyar con todo. Pero bueno, el que son más agarrados o absorbidos son los comisarios ejidales, municipales o gente que tiene influencia en las comunidades, como representantes del INPI, Sembrando Vida, son los técnicos, son los que están siendo presionados, haz esto, y se les da, creo que hasta una lana para que hagan, ¿no? Y están haciendo, y por eso la tensión ha crecido mucho, pero nosotros hemos sido siempre pacíficos, no buscamos enfrentarnos con nuestra propia gente, con nuestros propios hermanos, sino que nosotros buscamos armonía. No respondemos a las agresiones ni nada. Nosotros no ofendemos ni siquiera a nadie, ni siquiera al gobierno, aunque él sí está casi como que queriéndonos fregar, pero nosotros somos más pacíficos y actuamos más conforme a derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos esta conferencia con el llamado de las instancias internacionales como el Alto Comisionado de la ONU y la relatora especializada, Victoria Tauli, en exigir, instar al Estado mexicano a respetar los derechos de los pueblos originarios. Desde el FRAIBA, pues daremos seguimiento a las resistencias y a las luchas que están en defensa de la Madre Tierra. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a tomar una foto.